www.metroaguascalientes.com. Y doy en este momento la bienvenida a Armando Alonso, al secretario de Turismo Fernando Ford Pérez, invitado del señor gobernador y por supuesto al señor gobernador del estado. ¿Cómo le va, señor gobernador? Buenos días, buenos días para todos. Bueno, pues antes que platiquemos el tema de turismo, señor gobernador, platíquenos cuáles son sus actividades en la semana que concluye, por favor. Bueno, yo quiero mandar un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando a través de la cadena radiofónica Grupo ASIR, Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, Radio Universidad, un caluroso muy especial a Radio Universidad, y a las televisoras participantes, a High Television, a Televisa Aguascalientes, desde luego, TV Azteca, Ultravisión y Aguascalientes TV. También igualmente a metroaguascalientes.com. Gracias por permitirnos estar en un diálogo abierto con la ciudadanía. Gracias y buen lunes. Es cierto, tuvimos una semana intensa de trabajo. Hubo una actividad muy especial, un encuentro muy motivado, precisamente por las expectativas que viene para Aguascalientes. Me refiero al encuentro que tuve con el alcalde electo, con Gabriel Arellano, de quien esperamos trabajar mucho en equipo. Gracias a este encuentro, nombramos un Aguascalientes unido, bien integrado, donde vamos a trabajar por proyectos muy comunes, proyectos que van a beneficiar a Aguascalientes, pero vamos a construir de la mano un municipio muy, muy especial. Gracias por esa, gracias a su gran sensibilidad, creo que nos ha manifestado un compromiso de no solamente facilitar las cosas, sino también trabajar muy de la mano. Vamos a construir obras que van a beneficiar a Aguascalientes, pero hay el compromiso de la participación decidida del municipio capital, que es el principal municipio del estado. Pero esto no es privativo, desde luego, al municipio de Aguascalientes, sino que con todos los municipios vamos a hacer un compromiso de trabajar verdaderamente con un sentido municipalista. Y en ese sentido, igualmente, Gabriel Arellano ha querido manifestar el compromiso con su propio municipio, pero también el compromiso con el estado para trabajar verdaderamente por el bien común de todos, sin tomar en cuenta filiación partidista, mucho menos grupos políticos. Por tanto, le mando un caluroso saludo a Gabriel Arellano desde aquí, porque vamos a hacer grandes obras, pero siempre de la mano. Tuvimos también un evento muy especial, que fue la inauguración de la integradora de productos agroindustriales de Aguascalientes. Yo cuando estuve en campaña, me acuerdo, hace más de 4 años, o prácticamente 4 años, vimos que había una demanda muy sentida, una necesidad de ser atendida en el medio rural de Aguascalientes y sobre todo con sentido social. Con eso quiero decir que inauguramos una planta de productos agroindustriales. En este caso vemos imágenes en donde la planta tiene que ver con la producción del tomate y de calabazas, que a través de grupos sociales del medio rural de Aguascalientes se han integrado, se han unido, se han asociado, y finalmente un proyecto social se convierte en un proyecto económico altamente rentable. Gracias al apoyo federal, gracias al trabajo de desarrollo social encabezado por Betty Cañizo, ha sido posible que ya muchos campesinos se unan, campesinos que no tenían oportunidades de producir anteriormente con nuevas tecnologías, porque en base a invernaderos, con una nueva tecnología basada precisamente en este nuevo concepto de producción de invernaderos, ahora hay productos de alto valor económico, incluso de rentabilidad económica, que ya están a disposición de toda la comunidad de Aguascalientes. Con esto esto trajo muchos beneficios para comunidades rurales, y aquí vemos imágenes en donde ya están procesando, están empacando un producto de calidad. Gracias a esta integración, ahora el medio rural de Aguascalientes se ha venido transformando. También estuvimos conmemorando, desde luego, el Día del Notario Público, el aniversario del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes. Con ellos hicimos un compromiso de facilitar mejor las cosas para que la función notarial verdaderamente esté respaldada con acciones del gobierno para facilitar esta función importante que da seguridad jurídica a todas las actividades económicas, incluso de nuestro estado. Tuvimos una reunión muy especial, muy importante, relacionada con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. En esta sesión tocamos temas importantes. Entre lo más importante que se trató fue la solicitud oficial y enérgica al mismo tiempo para la intervención de los cuerpos de seguridad pública federal para animar el combate a la delincuencia aquí en Aguascalientes. Hemos escuchado con claridad el sentimiento ciudadano de la inconformidad que hay en materia de seguridad pública. Hay hechos lamentables que a últimas fechas han sucedido en Aguascalientes, a lo cual no estábamos acostumbrados, y para lo cual le pedimos y solicitamos enérgicamente la presencia de cuerpos de seguridad pública federales que estén actuando en Aguascalientes. Y esto será a la brevedad posible, habrá operativos sorpresas, pero estamos hablando de que cerca de 100 a 200 elementos de las fuerzas federales estarán ya interviniendo aquí en Aguascalientes para regresar la seguridad y la tranquilidad a toda la sociedad de Aguascalientes. En materia de seguridad pública no hemos escatimado esfuerzos, hemos exigido una depuración permanente en los cuerpos de seguridad pública, pero aún así requerimos la presencia de actores de centrales, como es el caso de elementos de la Policía Federal Preventiva, elementos de la PGR, así mismo gente de la CIEDO, gentes que están especializadas precisamente en el crimen organizado, porque lamentablemente estas actitudes y actividades delictivas tienen que ver precisamente con el crimen organizado. También tuvimos una reunión con el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN, con Guillermo Valdés Castellano, el cual también va a apoyar diferentes investigaciones y sobre todo principalmente un diagnóstico, va a participar en un diagnóstico muy claro de lo que sucede en Aguascalientes en materia de seguridad pública. Igualmente tuvimos en la Ciudad de México una reunión con la presidenta de la Fundación Gonzalo Río Arronte, con el presidente, quiero decir, con el licenciado Ignacio Morales Lechuga, para lo cual se firmó un contrato de colaboración de 40 millones de pesos para equipar con instrumental a los hospitales del Instituto de Salud en todo el estado. Igualmente, tuvimos la inauguración de la segunda etapa de la Escuela Mano Amiga, institución apoyada por la Fundación Altius, al oriente de la ciudad capital. Este es un esquema innovador en donde la iniciativa privada interviene precisamente fomentando un espíritu solidario para gente de escasos recursos, o niños de escasos recursos, puedan tener una educación de vanguardia, una educación de calidad, y con ello creo que colabora sustancialmente a elevar los índices en materia de educación aquí en Aguascalientes. Y esos son algunos de los aspectos más importantes, de las actividades más importantes que tuvimos en la semana pasada. Y a partir de esta semana, de este día, me estaré incorporando a los trabajos de la Organización Editorial Mexicana que encabeza el señor Mario Vázquez Raña, donde fui invitado especial para abrir sus trabajos en esta convención. También tendremos embajadores latinoamericanos y del Caribe aquí en Aguascalientes. Nos sentimos honrados de que hayan considerado Aguascalientes para estar teniendo una reunión de todos, absolutamente todos los embajadores de Latinoamérica en México y del Caribe. A partir del próximo jueves. Contaremos con la visita del secretario de Turismo, al cual le vamos a solicitar un apoyo especial que tiene que ver con la construcción del Centro de Convenciones, un proyecto estratégico para Aguascalientes que creará más derrama económica a través del turismo nacional e internacional. Creo que este es un proyecto de gran envergadura, que estaremos dando a conocer los pormenores. Estamos trabajando en el proyecto y yo creo que en un mes estaremos en posibilidad de iniciar ya con los trabajos de colocación de la primera piedra. Igualmente estaremos en la Ciudad de México reuniéndonos con los legisladores federales, porque estas fechas son estratégicas, sobre todo para contar con los recursos necesarios y suficientes de las partidas presupuestales federales que llegarán a Aguascalientes para muchos de los proyectos, muchos de las obras, muchos de los trabajos que requerimos para brindar a todos los aguascalentenses una infraestructura más sólida, más moderna, vanguardista, y muchas acciones sociales que contribuyan al bienestar de todos los aguascalentenses. Sobre el turismo, justamente el tema de las semanas, el turismo y el Festival de las Calaveras, que este próximo viernes se abre en su edición 2007 en Aguascalientes. Este evento, el Festival de las Calaveras, que ha venido a ser una alternativa muy importante en turismo para Aguascalientes, aprovechando por supuesto las condiciones de infraestructura que tenemos en el estado, las tradiciones y además el legado de nuestro ilustre grabador José Guadalupe Posada. ¿Qué innovaciones tenemos para esta edición? ¿Quién me pudiera responder? Bueno, antes de entrar en el tema, es cierto, hay toda una gran expectativa en torno al Festival de las Calaveras. Es un festival que ha estado evolucionando a través del tiempo y para esta ocasión ya tendrá una duración de 15 días, de prácticamente 3 fines de semana, del 19 de octubre al 4 de noviembre. Y está contemplado dentro del programa del Festival de las Calaveras un evento muy importante de talla internacional. Es el Congreso Mundial de Criadores de Reses Bravas. Por tanto, ganaderos de España, de Portugal, de Francia, de propio México, de Ecuador, de Perú, los países que tienen que ver con el medio taurino van a estar representados aquí en Aguascalientes. Hay gran expectativa en torno a ello y creo que será un festival sin igual, muy singular, porque dentro de la variación vamos a conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo vamos a proyectar Aguascalientes en el plano internacional. Por eso quiero que el secretario de Turismo, Fernando Pol, dé pormenores al respecto, pero sí sentir y hacer sentir a todos los aguascalientenses que es un festival diferente al cual estamos participando para que asistan a partir del 19 de octubre hasta el 4 de noviembre. Una variante importante es que tenemos por primera vez un país invitado. Este país invitado será China, que tendrá 3 participaciones en el festival. Tendremos un mayor reforzamiento en las actividades culturales, como es teatro de la calle o como son estudiantinas, con un programa que la gente podrá encontrar diversión para cada uno de sus gustos. Tendremos todos los días algún evento en el Festival de las Calaveras. Tendremos también un cierre muy espectacular, que es el Festival de Globos Aerostáticos, por primera vez en Aguascalientes. El gobierno me ha pedido que hagamos una renovación del festival y que podamos hacer una promoción. Y bueno, ahora que estuvimos en Los Ángeles, estuvimos trabajando en la promoción del festival junto con el gobernador, y también estuvimos trabajando en la Ciudad de México, se hizo una presentación del festival, y hemos estado haciendo también una promoción regional en San Luis, en Zacatecas, en Jalisco y en Guanajuato. Señor secretario, y en cuanto a los números duros, ¿qué expectativas podemos tener en Aguascalientes con esta edición? Bueno, el año pasado tuvimos 200.000 asistentes a los diferentes eventos del festival. Con estas modificaciones podemos llegar a 400.000 asistentes a los diferentes eventos, de ellos 45.000 serán turistas, y esperamos generar una derrama de 70 millones de pesos. Bueno, el turismo en los últimos años ha sido un motivo de principal, de central preocupación, sobre todo en el caso del gobierno del estado, y ya se nos considera como una entidad muy competitiva en el plano regional. ¿Qué tanto hay en verdad de esto? Hemos repuntado en cuanto a traer durante todo el año mayor turismo, de todos, Ferias del Mar, San Marcos, festivales de calaveras, cultural, de negocios, etcétera. ¿Hay datos también con alguna consideración sobre esto? Las inversiones y las acciones que han emprendido el señor gobernador están dando resultados. Este año las expectativas al cierre del año serán tener un 15% de crecimiento para llegar alrededor de los 500.000 turistas. La media nacional de crecimiento turístico está en el 5%. Esperamos llegar un 5% de crecimiento de cuartos, que significará 26.000 cuartos de noche más en este año. Llegaremos a un promedio de ocupación de alrededor de 47%. Creceremos en la parte de congresos un 40%. Pasaremos de 54 congresos a 76 congresos. Y bueno, en pasajeros en el avión, otro indicador, hemos crecido de 14.000 pasajeros en torno mensual a 20.000. El cierre anual será un 20% de crecimiento. Y bueno, también hemos tenido una reducción significativa en las tarifas aéreas, que nos hace competitivos para aspirar a la atracción de turistas hasta un 40%. Señor gobernador, ¿y qué metas nos faltan por cumplir en la segunda parte de su gobierno? ¿Cómo se van a cumplir? Desde luego que lo mejor para Aguascalientes está por venir, pero hablando, por ejemplo, de turismo, que es el tema que nos trae el día de hoy, hemos visto cómo un proyecto como ha sido el Cristo Roto ha dado una gran activación económica y ha hecho resurgir a un gran pueblo como es el pueblo de San José de Gracia. Hay que recordar que antes del proyecto El Cristo Roto, a esta presa acudían los fines de semana cerca de 200 a 300 turistas, a esos ecoturistas que le llaman, que gustaba precisamente el deporte acuático. Y hoy por hoy, los fines de semana, acuden cerca de 5.000 personas, 5.000 turistas a este lugar. los fines de semana. Quiere decir que proyectos tan económicos, pero de gran visión, nos da posibilidad y un potencial inigualable que podemos aprovechar al máximo los aguascalentenses. Ahora que contamos con este proyecto Cristo Roto, sabiendo que fuimos acertados, hemos acudido a unos a otros proyectos ecoturísticos, como es el caso de Asientos, y ahora Asientos, ahora como pueblo mágico, ha hecho también resurgir Asientos, y vienen otros años del futuro para Aguascalientes. Vamos a estar aprovechando el capital que encierra cada uno de los municipios del interior del estado. En ese sentido, pues vienen muchos proyectos, viene más reactivación económica y sobre todo más fomento a la inversión industrial para Aguascalientes. Bien, recordarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que el correo de este programa es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. Todas sus ideas, sus sugerencias y sus peticiones serán tomadas en cuenta. Escríbanos. Estamos llegando así al final de este programa, el gobernador contigo. Se va rapidísimo el tiempo, señor gobernador. Gracias nuevamente a todos nuestros colegas en las principales estaciones de radio y televisión. Y en un apunte final, señor. No, agradecer a toda la gente que nos ha tenido confianza, pero muy en especial a esta etapa de nuestro gobierno que vamos a mitad del camino. Decirles que viene lo mejor para Aguascalientes, verdaderamente viene lo mejor, y ahora con un gobierno o los gobiernos municipales integrados al gobierno del estado, creo que habrá más expectativas por cumplir, pero habrá también potencial para cubrir precisamente estas expectativas. Gracias a todos, gracias por su confianza y nos vemos el próximo lunes. Lunes 22 de octubre, aquí estaremos. Muchas gracias por su atención. Qué bueno que inicia bien la semana con nosotros. Hasta...